Sí, muy bien. Seguimos en Contacto Sur, en el Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, y seguimos con el tema de Honduras, con Manuel Díaz en este caso. Manuel, gracias por atendernos y para que la audiencia sepa quién sos, un pequeño reconto de tu historial, de tu vida, de lo que tú quieras decir. Muy bien, buenas noches desde Tegucigalpa. Sí, soy Manuel Díaz Galea, soy abogado, estudié una maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y además soy secretario nacional de Comunicación y Prensa del Partido Libertad y Refundación Libre, cuyo coordinador general es el expresidente de la República, José Manuel Zelaya Rosales. Un pequeño resumen de mi historial personal. Exacto, es nada más que para tener. ¿Cómo está la situación al día de hoy en Tegucigalpa, que estaba bastante difícil hace un par de días atrás, que sigue estando y que creo que esto va en una escalada, ¿no? Sí, mira, la última semana ha sido una semana muy compleja, ¿no? Caliente en términos políticos en el país. Particularmente ayer y hoy fue un día muy de noticias y de acontecimientos importantes, ¿no? Marcados por unas multitudinarias manifestaciones del pueblo hondureño en las calles y una represión brutal del régimen de Juan Orlando Hernández. Esto, para poner en contexto, surge a partir de mes y medio, 2 meses, cuando el régimen, consecuencia de acuerdos a los que ha llegado con el Fondo Monetario Internacional, presenta un par de decretos ejecutivos a partir de los cuales finalmente lo que pretende es privatizar la educación pública y la salud pública en Honduras, con lo que terminaría de darle una estocada a la educación y a la salud que en Honduras es precaria. Es una salud y una educación pública deshumanizada y que es finalmente el único, la educación pública y la salud pública, el único o la única posibilidad que tienen las mayorías pobres del país de accesar a esos derechos, ¿no? A partir de eso, el gremio médico, el Colegio Médico de Honduras y los diversos colegios magisteriales que existen en el país constituyen un bloque opositor a esas políticas que aglutina alrededor un gran consenso de lucha para evitar la privatización de esos derechos y que también adquiere el respaldo de partidos políticos de oposición como el Partido Libre, ¿no? Y bueno, se convoca a las calles y va adquiriendo relevancia, ¿no? Impacta la realidad política nacional, ¿no? Y pone contra las cuerdas a un régimen que no se esperaba, ¿no? Que la reacción fuera de esta dimensión y que obviamente frente a algo que creía que imponerlo iba a resultar sencillo, responde con una brutalidad en términos de represión, como caracteriza, ¿no? A un régimen militarista, policíaco, con un grado caracterizado por un grado de represión sin límites y completamente artero a los derechos humanos. Claro, vamos a entendernos también, ¿no? Ese es el tipo de gobierno que impone Estados Unidos en todas partes, un presidente que también ha sido investigado por tema de narcotráfico, que es aliado de Estados Unidos y a su vez lo defiende este tétrico personaje que tenemos en la OEA como es Luis Almugre, y lo defiende el cártel de Lima, ¿no? Sí, en efecto. A tal punto lo defienden que no ha habido en estos 2 meses un solo pronunciamiento de la Secretaría General de la OEA y mucho menos del Cártel de Lima condenando las violaciones a los derechos humanos que ha llevado a cabo el régimen de Juan Orlando Hernández. Es un régimen que se impone vía fraude electoral que impone los Estados Unidos en 2013 y que vía reelección espuria al margen constitucional vuelven a reimponer en 2017 y que es un régimen repudiado, yo diría, más allá del 90% de la población hondureña y que solo se sostiene por mandato de los Estados Unidos, que es un factor, hay que siendo realistas, hay que reconocerlo, en Honduras es una neocolonia estadounidense y la embajada de los Estados Unidos es un factor decisivo de la política hondureña. Los Estados Unidos imponen a este personaje y que lo sostienen también las Fuerzas Armadas, que son Fuerzas Armadas de ocupación y que son apéndice del Comando Sur de los Estados Unidos. Es un personaje repudiado, no solo por las políticas antipueblo que lleva a cabo, sino porque es un delincuente, para no usar otro tipo de adjetivo. Es lo que es un tipo cuya familia está vinculada a actos de corrupción que no se habían visto nunca en la historia de Honduras, ¿no? Y que está coludida con el crimen organizado, con el narcotráfico, con el tráfico de cocaína hacia los Estados Unidos, el lavado de dinero de la droga que se vende en esto, o se trafica hacia Estados Unidos y que lo saben los Estados Unidos, lo sabe la DEA, lo sabe la Embajada de los Estados Unidos, lo sabe el Comando Sur, lo sabe el Departamento de Estado, pero es un peón estratégico para los intereses geopolíticos estadounidenses en la región centroamericana y caribeña. Y por Exacto, tanto lo sostienen, ¿no? exacto, exacto. Porque también son las contradicciones que se dan, ¿no? Ellos usan al gobierno de Honduras, pero cuando los hondureños quieren ingresar a territorio de Estados Unidos, son literalmente reprimidos por ese señor Donald Trump, tal cual hemos visto en algunas cadenas informativas. Estoy hablando de cadenas informativas y no estoy hablando de cadenas desinformativas como las que no están diciendo nada del acontecer que está ahora en Honduras, ¿no? Porque si uno mira los desinformativos, le llamo yo, que muestran las grandes cadenas, no se habla de Honduras. Se habla, sí, de la represión brutal que existe en Venezuela. Y cuando uno compara un régimen con el otro, se da la diferencia de que como Venezuela no apoya y no está de acuerdo y no es alcahuete ni títere de Estados Unidos, es un régimen malo, como lo es el cubano Sí, así o el es. de Nicaragua. Pero cuando El de es un Nicaragua. régimen que está apoyando a Estados Unidos, es un régimen sumamente bueno. Y por algo también tiene una embajadora que es agente de, según los datos que tengo entendido, es agente de CIA también, ¿no? De la CIA. Sí, no, es una teniente del ejército de los Estados Unidos y también un agente de la CIA. Sí, es en efecto como lo dices, ¿no? Justamente circula, ayer la Embajada de los Estados Unidos emite un comunicado llamando al pueblo hondureño a la moderación en sus manifestaciones, ¿no? Y pide. Hola, estamos teniendo un Que pequeño. el diálogo es el camino. Sí, ahora, ¿me escuchas? Te escucho perfecto. Hubo un pequeño Hola. corte. Sí, escucho. Sí, ok, entonces en el comunicado propone el diálogo entre el gobierno, el régimen y el pueblo, pero al mismo tiempo hoy sale un comunicado de la Embajada de los Estados Unidos en Managua, Nicaragua, en donde exige al gobierno de Daniel Ortega el respeto a los derechos humanos, donde exige el respeto a las manifestaciones del pueblo y el respeto a los derechos humanos del pueblo nicaragüense que supuestamente se manifiesta contra el gobierno de Ortega. Es decir, dos escenarios vecinos uno del otro, y la Embajada de los Estados Unidos cínicamente tiene una posición frente a su gendarme hondureño, frente al títere hondureño, frente al delincuente que sostienen en Honduras, y por otro lado tiene una posición diametralmente opuesta frente a un gobierno en Nicaragua que defiende la soberanía nacional, que defiende la dignidad del pueblo nicaragüense y que tiene políticas internacionales internas de desarrollo contrarias a los dictados de Washington y del Fondo Monetario Internacional. Es lo mismo. Entonces, que es una cosa de loco. No, es entendible, ¿no? Es lo mismo que está ocurriendo con Colombia y Venezuela. Es lo exactamente igual también, ¿no? Colombia y Venezuela, exactamente igual. O sea, tú ves todas las semanas cómo matan líderes sociales de derechos humanos en Colombia, ¿no? Y en Venezuela, yo estuve en Venezuela hace unas semanas y en Venezuela, honestamente, yo no vi nada de ningún tipo de alteración en la vida diaria venezolana, y en cambio tú ves el silencio frente al régimen oligárquico colombiano, y por otro lado a Bolton, Marco Rubio y toda esa pandilla día a día pronunciándose sobre acontecimientos inexistentes y que se inventan la oposición venezolana allá en aquel país. O sea, es una cosa, es un doble rasero, bueno, que expresa, ¿no?, lo que ha sido la política exterior norteamericana para América Latina a lo largo de la historia. Claro, es como lo que hoy hablábamos contigo, de que justamente cuando yo estuve la suerte de entrevistar a Zelaya el año pasado en Venezuela, hablábamos de lo mismo, ¿no?, y de cómo la historia se vuelve a repetir de golpe en golpe en golpe, y hay que saberlo, Estados Unidos es la única potencia que ha invadido más de 200 veces todo el continente americano y que ha impuesto gobiernos títeres en todo el continente y que lo sigue poniendo, las oligarquías se unen. Entonces lo que hay que hacer es esto, justamente, unir a los pueblos con los medios alternativos, los medios comunitarios, la prensa alternativa, unir con los partidos progresistas y buscar, sí, como bien decía José Martín, nuestra América, como lo que decía el Che, Fidel, Chávez. Exactamente. Y seguir el camino de la patria grande, ¿no? Que dejó de ser América Latina para nosotros, y hoy la patria grande es el mundo. Y al decir de Ernesto Che Guevara, ¿no? Allá por el año 62, creo que lo fue que lo dijo, que era sumamente necesario la unión de todos los pueblos contra el gran enemigo del género humano, los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cuánta vigencia, no? Sí, completamente vigente, ¿no? Sí, es una frase de actualidad. Es en efecto es así, ¿no? No tenemos más opción que la unidad de los pueblos frente al imperialismo estadounidense. No se puede entender América Latina sin el intervencionismo estadounidense en la región, pero tampoco, o sea, pero no se puede entender bajo ningún punto la historia de Centroamérica sin el intervencionismo estadounidense, ¿no? Desde los primeros años del siglo XX, Centroamérica ha sido víctima, pero terrible, de las atrocidades estadounidenses en estos países, ¿no? Dictaduras tras dictaduras, golpes de Estado, expolio, saqueo, despojo. Bueno, y Honduras ha sido un país que siempre se había mantenido, hasta cierto modo, dentro de los problemas sociales y económicos que ha tenido siempre, con un grado de paz social estable, ¿no? Y con un escenario de normalidad, así como le gusta a los Estados Unidos, pero que a partir del golpe de Estado de 2009 nos encontramos en una coyuntura totalmente distinta. El pueblo hondureño en estos últimos 10 años ha adquirido un nivel de conciencia extraordinario, ha elevado su nivel de conciencia. Cada vez es más claro del por qué Honduras es un país postrado, es un país pobre o empobrecido con tantas riquezas que tiene, por qué Honduras es un país que no puede superar, ¿no?, esta dinámica de violencia, de pobreza, y que finalmente es un pueblo que está empezando a entender que no se puede explicar todo lo que vive, todo su sufrimiento, todas sus humillaciones, sin la presencia del factor estadounidense que sostiene y que ha sostenido a lo largo de la historia de este país, ¿no?, a regímenes corruptos, a regímenes apátridas, a regímenes contrarios a los grandes intereses del pueblo hondureño, ¿no? Y nos encontramos en esa coyuntura, ¿no? Y en medio de esa coyuntura compleja, difícil, existe la convicción y tenemos la esperanza de que avanzamos, ¿no?, hacia una victoria popular inexorable. Más temprano que tarde, estamos convencidos de que vamos a observar, y América Latina va a ver, ¿no?, la gran victoria del pueblo hondureño sobre estas élites brutales, inhumanas, y que caminamos hacia eso, ¿no? Cada vez más se le complica el escenario interno hondureño a los estrategas norteamericanos, y no digamos a las élites políticas de este país, ¿no?, y a las élites económicas sobre todo. Es un pueblo en franco estado de rebeldía, es un pueblo que quiere recuperar su soberanía, su dignidad, y que está en las calles, y que tiene 10 años de estar en las calles luchando por eso, ¿no?, y que caminamos hacia eso, ¿no? Es inexorable, estamos convencidos, y que sin duda el respaldo, el apoyo, la solidaridad de todos los pueblos latinoamericanos, el uruguayo, el argentino, el cubano, el nicaragüense, el venezolano, Venezuela ha sido extraordinariamente solidaria con nosotros, coadyuvará a esa gran victoria, ¿no? Y que, bueno, más temprano que tarde vamos a estar hablando, ¿no?, de acontecimientos sin duda históricos en el país, que habrán sido consecuencia de estas luchas, ¿no?, que han sido complejas y que han sido duras para el pueblo hondureño. Exactamente, más tarde que nunca, es cierto. Decía Artigas, nada debemos esperar si no es de nosotros mismos. Y, exactamente. Y por otro lado, también la unidad, la unidad. Y me retrotraigo en lo que tú decías, no olvidemos que Estados Unidos siempre fue gendarme de América. A México, a México le sacó más de la mitad del territorio. Allá por el siglo XIX, en 1800, se dio el lujo de colocar a un presidente en Nicaragua. A un yanqui como presidente de Nicaragua. Bueno, hoy tiene varios yanquis tapados como presidente de varios países, ¿no? Desgraciadamente es así. Y bueno, no va a ser la última conversación que vamos a mantener contigo. Vamos a estar en permanente contacto, porque justamente cuando tocan a un pueblo, nos tocan a todos. Y nosotros siempre decimos, si tocan a un pueblo, todo el mundo tiene que estar a favor del pueblo. Porque cuando se mueven las masas obrera, las masas proletarias, significa de que algo está mal, porque es eso, ¿no? Salen a la calle realmente a tratar de tener un mundo mejor, y como decía el gran Carlos Marx, proletariados del mundo unidos. Exactamente, es así, Rubén. Yo te agradezco en nombre del pueblo hondureño este espacio, particularmente la oportunidad que me da de hablarle al pueblo uruguayo, ¿no? Siempre hemos mantenido una estrecha observación del pueblo uruguayo. Han venido muchos acá, igual como en Uruguay son apasionados del fútbol, y grandes jugadores uruguayos han venido aquí a jugar al fútbol, a entrenar, y eso nos ha permitido, ¿no?, generar vínculos de hermandad con un pueblo como el uruguayo. Te agradezco el espacio, cuentas con mi la disponibilidad, ¿no?, de atenderte cuando lo consideres, y te agradezco en nombre del pueblo hondureño, te reitero, por la posibilidad que me das de trasladar la verdad de lo que está pasando en Honduras al pueblo uruguayo y a todos los que te escuchan en todos los rincones del mundo, y decirte que para nosotros es fundamental el apoyo, la solidaridad, y que agradecemos desde el corazón. El pueblo hondureño es un pueblo noble, es un pueblo extremadamente agradecido, y no me cabe ninguna duda de que en estos momentos en donde estamos viviendo momentos importantes de nuestra historia, ese apoyo que nos envías y que nos permite desde Uruguay nos viene sin duda de gran modo. Muchas gracias, te agradezco, estamos a la orden, y yo saludo al pueblo uruguayo, a su historia y a su gran historia uruguaya. Hemos leído de Artigas, hemos leído a Benedetti, Galeano ha sido referente nuestro, las venas abiertas de América Latina. O sea, hablar de Uruguay para nosotros es siempre nos remite, ¿no?, a personajes que han marcado nuestro estudio y el conocimiento que tenemos de la vida latinoamericana. Exactamente, Manuel. Pero más allá también de que, si bien estamos saliendo desde Uruguay, Radio Ciudadana 103.3 FM sale en Montevideo, Uruguay, pero también sí, nosotros hacemos la red internacional del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, donde tenemos más de 500 radios que retransmiten todos estos programas, y a todos esos países donde está, más de 30 países, es donde estamos llegando con la voz de los sin voces, como dicen allá por Monagas en Venezuela, y realmente es eso, es gratificante para nosotros llevar la voz justamente en el momento exacto, por los protagonistas exactos que están viviendo ese momento que, como decíamos, los medios desinformativos internacionales no lo pasan o lo tergiversan a la forma de decir, el imperio es bueno, los malos son los pobrecitos esos que están allí en cada país, que son la gran mayoría, ¿no? Claro. Sí, pues bueno, yo saludo a todos esos ciudadanos del mundo que nos escuchan en los distintos países, agradecerles la sintonía y la solidaridad que tienen con el pueblo hondureño, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Manuel, y será hasta la próxima. Esto fue Contacto Sur, Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular. Saben que se pueden comunicar a conaicop.ui@gmail.com, que estamos a sus órdenes. Hasta la victoria siempre.